Señoras, señores, sean todos ustedes bienvenidos a la nueva función del programa número 1 en la radio online del Uruguay. Con ustedes, ya estamos prontos en presentarles... ¡No te puedo creer! ¡Me acaba de llamar Tinelli! Florencia, bailando, no joda, con un sueño, Florencia. se hace de nuevo. Me llamó. Pero, ¿viste? Te dije. A ver, mostrame el celular, Florencia, estoy grabando. Mirá. Seguí. ¿Qué Tinelli? Dice mi Nelly acá. No, ¿qué? Dice Tinelli. El de la rueda. No joda. Nelly. Nelly, da, ya, sí. Me fui. Dale, andá. Mirá si la va a llamar Tinelli. ¿No te parece, José? No. Por fin se fue. Vamos de vuelta. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a la nueva función del mejor programa que hay en la radio online del Uruguay. Con ustedes, siempre interrumpiendo. ¿Quién jode ahora? Quique, perdona, pero tengo un llamado de UNICE, ¿no? Bueno, entonces andate, no me molestes más. Yo estoy tratando de presentar el programa. Está bien, Quique. Señoras, señores, con ustedes y sin más preámbulos, el... Pará, perdoná. Florencia, otra vez. Florencia, no, me lo estaba llegando. ¿Viste, ahí al final? Pará, ¿viste la película Gigante? Sí, Gigante. La que salió ahora. Sí. ¿Qué pasó? Parece que van a sacar ahora van a sacar una actriz y me van a llamar a mí. No jodas, pero si ya la empecé a entrar. No, me están llamando. No puedo decirles que no. Perdoná, pero no puedo. Mirá si la van a llamar a esta para Gigante, me está jodiendo. Bueno, vamos con la última. Vamos arriba, ¿eh? Es esta. Ahora sí, con todos ustedes, llega el codeo. Ah, que me llaman a mí también. Deciles que ya voy. ¿Cuántas fotos, acá en el codeo? Sí, un par de flashes interesantes hubo. La verdad, ¿no? O sea, digo... ¿Está aconteciendo algo, Quique, Flor? ¿Qué sucede? No sé, mirá, en realidad, viste que... No sé, me metí en el estudio y de repente veo a una muchacha agachada sacando unas fotos y a ver individual y para acá y para allá. Sí. Me sentía como no sé, ponete al lado el micrófono, no sé, y con pose y con carita y de frente, de perfil, de abajo, de arriba. Tal cual. No, pero además notando bien, yo realmente no soy mucho de la foto. Vos, Florencia, la verdad que te gusta posar, la verdad tenés experiencia en esto de la foto, ¿no? Bueno. ¿Notaste, Quique? ¿Te parece? ¿Cómo es eso de la experiencia? Sí. ¿Vos la viste en alguna revista ya? No en alguna revista, pero la verdad que me bastó con ver ahora cómo le sacaban la foto. Ponía posición, además, viste muy bien. Sí, yo la vi poniendo carita, trompita. Ah, bueno, lo que pasa es que, claro, uno tiene, viste que uno tiene una cierta pose, digamos, cuando le van a sacar una foto de imprevisto. A mí me gusta la foto más bien espontánea, ¿no? Pero si sale la foto de pose, uno tiene una pose directamente. A mí me gusta mucho más la foto que no es espontánea, que uno sabe que la va a sacar, pero que uno avisa desde antes, mirando para otro lado. Sí. Entonces todo el mundo sale como que es de imprevisto, pero todo el mundo está pendiente de las fotos. No sé si se entiende. Sí, claro. ¿No? Como que, bueno, hagan de que están hablando. Entonces nos estamos mirando así. Está bárbaro. Y ahí te sacan la foto. Esa foto me gusta mucho más. Pero viste que, por ejemplo, te pasa que te dicen, bueno, te voy a sacar una foto. Vos decís, sacame la foto, pero ¿cómo salgo? Pensás, ¿cómo salgo? Y no vas a salir con cara así como de serio totalmente. Tampoco vas a simular una sonrisa que no la tenés de repente. Una sonrisa momento. Falsa queda mal. Posás una... mini sonrisa, digamos una especie de Mona Lisa, ¿viste? Sí. Entonces, como que sugerís, ¿sabes qué quedó? ¿Sabes qué quedó? Sugerí como que estoy contenta. Por lo menos esa es la lo que quiero dar, ¿no? Igual, ¿viste que bueno, nos vinieron a sacar unas fotos y la cámara, ¿viste lo que es, no? Foco, no sé, le puso un flash, todo, cámara. Sí, no, ¿vienen de una revista o era particular? No, de una revista, ¿sí? Una revistita. Sí. Ah, no me enteré. Ahora averiguamos. Ah, me hubieran dicho y me venía arregladito. Bueno, pero está prolijo igual. Sí, ¿no? Sí. Aparte yo también te vi posando a vos. Ah, también. No, a mí lo que me hizo acordar la cámara esta super moderna que tenía esta chica era de las viejas cámaras. No sé si se acuerdan las cámaras de Fuente Martín, aquellas rectangulares chatitas. Martín. Sí. Un abrazo para vos. Podemos hacer ahí la promoción de Fuente Martín, el canje. pero me estaba acordando de esas cámaras, ¿no? Que eran tesoros realmente. Eran la cámara, objetos vos preciados. Sí, vos te referís a la cámara chatita, esa que tenía el flash de costado. Sí, y que tenía grande. El rollo viejo. El rollo el con rollo los dos viejo. Roletes. Ah, ese que iba de atrás, ¿no? Bueno. El rollo que iba de atrás. Que sacaba la foto y tenías que vos con la mano ir adelantando. Rodando, sí, para que avance. Claro, tenías que ir pasando como el carril, no sé. Ahí va, esa misma. Sí. Qué tremenda. Y aparte, uno las cuidaba realmente como si fueran tesoros. Y me acuerdo que tenía la cuerdita, como tiene la cuerda. Sí. Y uno siempre decía, poné la mano por dentro de la cuerdita. Como si fuera la cámara. Y eran realmente cámaras. No, tal cual. No, y a mí me ha pasado muchas veces mi tía, que tenía una de esas. Yo conocí gracias a mi tía. Una vez que sucedió que yo sin querer, podrás creer que abrí el estuche para ver qué era eso. O sea que perdiste todas las fotos. Sí. O sea, me enteré mucho después. Y tu tía te odió durante un tiempo, seguramente. La verdad, no me habló, no me acuerdo en qué términos, pero realmente sí, fue un. En términos legales. ¿Qué estás haciendo? Claro, era todo ese tema, ¿no? Que si uno se equivocaba de botón. Bueno, hoy en día te pasa con una cámara digital, te equivocas de botón y borrás. Claro. Tal cual, ¿no? Igual tenés más precaución, me parece, pero. En aquellas cámaras, claro, si por error abrías el rollo, se te velaba todo. Horrible. Hubo un antes y un después totalmente después de las cámaras digitales. Yo claro. Les tengo. ¿Sabés lo que? Bueno, terrible aprecio. Lo que hoy en día estamos suplantando por carpetas, ¿verdad? En la computadora, eran los viejos álbumes. ¿No? Claro. Uno se iba a veranear, ponele, no sé, yo tengo en casa Florianópolis 91. Y claro, y tenés el álbum de los grandes, te digo, ¿no? De los chiquitos, del tamaño de la foto. Claro. Te estoy hablando de los álbumes. Grandes de página grande, sí. ¿No? Donde entraban varias fotos y es más, donde había comentarios al lado de la foto. Claro, ¿no? Eso era lo fundamental del álbum. Trajiste a mi memoria. Creo que tenés el mismo pensamiento que los stickers de los diálogos de foto, Martín. Claro, sí. Estaban los stickers infantiles, los stickers más en joda, no, los stickers serios. No, la verdad que era un placer ir a revelar fotos solo para llevarse un sticker. Ahí va, ojo, claro, igual después lo que tenía. Claro, un sticker. Lo que tenía también era que sí. Le ponías eso a toda la foto, está. Ya después, claro. Cada vez que veías un álbum, tenías que estar leyendo un libro. Pero el tema del álbum era ordenarlo, ¿verdad? Claro. Poner la foto con cierta inclinación, a veces. Ponerle incluso decorarla con un papel glacé abajo. ¿Te acordás, no? Yo tengo recuerdos de muchos álbumes, ¿no? Y bueno, y obviamente, incluso de álbumes del 90 y largos, ¿no? Sí. Los últimos álbumes. Yo hasta el 2000. Yo usaba la máquina con el rollo. Claro. En el 99 que estuve de viaje, me acuerdo que era siempre el tema del revelado, del negativo. De guardar los negativos porque si querías hacer una copia a alguien. Les puedo contar y del álbum, ¿no? Que uno cargaba con esa. O sea, así como hoy cargábamos algunos con las cajas de los CDs. Cargas con el álbum para mostrarle cargas la foto. Cargas con gente, el álbum, claro. Para mostrarle la foto. Es increíble. Bueno, les voy a contar una intimidad así, ¿no? Bueno, a ver, que oigamos atentamente. Vamos a apretarnos. Hagamos que creo que con esto se puede cerrar así, porque voy a quedar escrachada para toda la vida, pero lo voy a decir igual. Tomé nota lo de la revista ahí. En el año 2006 creo que era, vino David Bisbal a Punta del Este. ¿Lo tenés a David Bisbal? Bulería. No sé si bulería, ¿te acordás? Bulería. Si una intimidad arranca. Esa es la intimidad. Pará. Pero en el 95 él era un famoso. No, en 2005. Ah, 2005. Ah, pero nada. Bueno, resulta que viene y a mí me encantaba, ¿no? Era como que tal. David Bisbal y yo lo miraba y eran las fotos y yo decía, no puede ser que esté tan divino, me encantaba. Bueno, me sale la oportunidad de ir al Conrad a verlo. Bueno, yo con mi cámara, ¿no? Y era justo la época en que salían las cámaras. ¿Cámara digital o cámara? No, cámara de rollo. Bien. Y bueno, justo la época que salían las cámaras digitales, ¿no? Y bueno, está, me voy, no sé qué, está, voy a verlo. Sale el tipo de la escena, me encantó, divino, no sé qué. Me paré allá adelante y lo miraba. ¿Y qué hacía? Él posaba para las chicas que tenían la cámara digital, ¿no? Y yo imagínate, acercándome la cámara de rollo a la cara, ¿no? ¿Viste? Y lo miraba y el loco nunca me miraba, ¿entendés? Pues si yo sacándome, claro, esa cámara, el tipo claro, viene aparte de el loco la tenía que quedar, unos cuantos años luz de aparte, España. Imagínate que el tipo viene de España, ¿no? Sí, no, o sea, aparte parece que él se tenía que quedar quieto hasta que vos le sacara la foto, yo me lo imagino, ¿no? Imagínate, no, para que te saco otra y tenías que girar el rollito, ¿no? Entonces, bueno, resulta que a todo esto, ¿no? Me paro atrás de una muchacha que tenía cámara digital. ¿Qué hago? Estiro la cámara de rollo, haciendo de cuenta que es digital. Haciendo de cuenta que es digital. El tipo se acerca, me mira y saco la foto. Y esa quedó para la historia. Quedó para la historia, la tengo ahí, cuando quieran se la muestro. Pero sí, les digo, sí, que... No, te agradezco. Yo puedo dormir tranquilo, no, pero por ahora. Tremendo. Pero la verdad, Flor, una es ubicada. Hay que ir a Conrad a ver a Bisbal con una cámara de esa. La verdad, quedaste muy bueno, desubicada. Bueno, está, pero demasiado porque... Pará. Vos porque tu no glamour, conoces... no sé dónde está. No, está bien, pero... No, pero pará. No, no. Me estás sorprendiendo vos, porque. Claro, vos, yo... la cámara que tenía, junté, está bien, juntó todo el valor, sí, toda, ver, sí, toda sí, la alegría, la energía. No, yo creo que tuviste. Tuviste que habrás vendido la cámara digital, no, para llegar ahí. No, no vendí nada, pero escuchame una cosa. Yo pasé de juntar palitos con mi madre, ¿verdad? A lograr ver. Para. Te hago una pregunta: ¿no tenés fotos de la juntada de palitos? Tengo, ¿cómo no? Ah, eso quiero que te traiga. Algún día les voy a mostrar eso y quiero las que vamos me traiga. A subir. Sí, sí, las vamos a subir. Al Facebook y a la. Vas a quedar escrachada. Bueno, pero, ahora que estábamos hablando también un poco, sí, de eso, de las fotos de la niñez, estaba pensando en las fotos de los documentos, ¿no? En la foto de la cédula y cómo uno va cambiando, verdad, de no, cédula a cédula. Es un peso que uno carga encima, que la verdad, ¿no? O sea, el... Claro, si porque vos la tenés que ver durante varios años. Que vos la foto, ¿no?, de la cédula, si tuvieras la foto, pa, de vos poder decidir si sí, esta no, la verdad, ¿cuánta gente? ¿Querés cómo verla? Sería más lento el proceso. Bueno, a mí no, me pasó necesidad, con la foto del pasaporte, que el muchacho que me sacó la foto, al que no le mando un saludo porque no me favoreció nada, me sacó una foto no a la altura de mi cara, sino desde un poco más abajo. Entonces, o sea, ¿qué pasa? A lo que yo tenía un poco de barba, quedé como un musulmán, con la barba hasta abajo. Claro, hasta abajo. Y claro, y no tengo posibilidad porque... Andá a la embajada americana con ese documento. Por eso no voy acá a Estados Unidos todavía, no quiero problemas. Voy para otro lado. Pero claro, tengo esa foto de pasaporte y no la voy a poder cambiar más. Bueno, la foto de la credencial. Pa, la credencial es mortal. Es la foto mortal. De la credencial. Porque esa, si no la perdés, es la cargas única, para. ¿Entendés? Ah, esa la cargas toda la vida. Sí, o sea, sí, sí. Es algo que te queda para siempre. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo, mi miedo mayor en realidad era que saliera. No sé, viste, cuando decís las mujeres tenemos un trauma, ¿no? Pero te corren todo el pelo para atrás, ¿no? Correte el pelito queda para la atrás. Cara de 2.5 kilómetros. Es espantoso porque yo decía la papada, todo, viste, es como que te retraumás mal. Bueno, y en el caso de mi nariz, que te saqué una foto de perfil. Claro, como que no es lo mejor. Nariz medio grande es medio complicado también. Hay pero... que tirar un poquito la foto para atrás, ¿no? Para que claro, abarque todo. para que entremos todos en foco. Sí. En foco. Bueno, gente, che, ¿saben que ese yo... que viene allá es el tuyo? Yo, sí, yo me voy a tomar este porque me bajo en... Sí, me bajo ahí en el Palacio. A mí no me sirve, güey. No, pero tomate uno de dos. No, el dos verde. Tomate uno de dos horas, te venís conmigo. ¿Vos, José, te sirve este? A ver, ¿para qué lado arrancas? Este arranca todo ahí por el Palacio. Yo me bajo el Palacio. Dale. Ahí arranco caminando. Servilleta. ¿Y yo puedo hacer ahí un transbordo? Y te tomás un dos horas. Bueno, así. Dale, vamos. Dale. Paralo. Estos días se vienen tremendos. Hace un frío de locos. No saque los pendejos para afuera, déjelos adentro. Es mejor que se queden escuchando El Codeo a las 22:30 horas por www.unhuevorevista.com. Estás escuchando Un Huevo Radio. Bueno, che, vamos a terminar con esta reunión de producción. José, decime así brevemente, ¿por qué querés hacer este programa de radio? Bueno, este es el programa por el cual yo considero que estoy preparado. ¿Y vos para qué querés estar acá? Es un laburo bajo techo, hay aire acondicionado, te sirven café gratis. Y cada tanto metes a un curro, ¿no? A un canje, algo de eso. ¿Y vos para qué mierda querés estar acá? Porque es una toja. El Codeo. Nada para hacer. Viste cómo estoy, ¿no, José? ¿Viste? Ah, mirá qué marcadito, mirá cómo estoy. Sí, sí, no, la verdad que... ¿Viste? Sangrado, pero ¿qué te metiste? ¿Te metiste a no, o es natural, o es... Arranqué a correr un poquito, viste, ¿sí? Que a mí me gusta correr cada tanto. Te estás preparando para ahora las maratones que se vienen, ¿no? Sí, no, las maratones no, son 10 kilómetros, pero uno las hace... Con esfuerzo, con sí, sudor, ¿no? Con mucho sudor, con mucho sudor. Y alguna lágrima también. Está bueno, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Hola? ¿Todo bien? Uy. Opa. Chique. ¿Cómo están? Menos mal que estaba hablando justo de esto, de correr, sí, sí, porque... Chicos, los veo re quietos, tipo, ¿Cómo te llamas? Hola. Luli. ¿Quién te dejó entrar, Luli? ¿Cómo entraste? Yo vengo a invitar a los chicos porque nosotros en un rato nos vamos a juntar en la Rambla. No sé si les interesa. ¿Nos vamos a juntar con quién? Bueno, nos juntamos con mis chicos, con mis alumnos y vamos a hacer un entrenamiento. Profesora? Sí, soy profesora de gimnasia, soy coach. Mirá. Soy coach, hago coreografías, nos juntamos siempre. Sí, ahí. Nosotros estábamos interesados, no sé si cantan la coreografía, pero claro, no, justo estábamos hablando de salir a correr a la Rambla. Sí, cual, José, no tenés mucha experiencia. La verdad que no, tendría, yo empiezo de cero. Bueno, realmente. Yo les digo, por ejemplo, yo estoy entrenando ahora a Sergio Puglia. Sergio. ¡Qué referencia! Bueno, sí. Lo que pasa es que Sergio estaba medio pasadito de más, ¿no? Medio gordito. Sí, mucho pastelito. Es como que quería... Vos decís que ahora está pasado de menos. Sí, ponele que sí, pero bueno, o sea... Nosotros, así que, si vamos ahora a Rambla contigo, ¿nos encontramos con Sergio? No sé si Sergio va a ir ahora, porque me mandó un mensaje y me dijo que tenía una reunión con unos amigos, pero tipo, Javiro, por ejemplo, va... ¿Qué Javiro? ¿Baila Javiro? ¿Baila Javiro? No. ¿Te acordás de Baila Javiro, vos? Qué personaje. Sí. Bueno, Javiro lo entreno yo, tipo, estaba a Abigail Pereira. ¿Y él está ahora esperándote en la Rambla? Para, porque acaba de tirar un nombre. ¿A quién? Abigail Pereira. ¡Abigail! ¿Vos me querés decir que estás involucrada en que ellos dos hayan llegado al show? ¿Bailando? Ahí está. Bueno, en realidad no sé, porque Abigail tipo estaba bailando conmigo hace un día y me dijo, dice, está Luli, como que me recuelga esto de bailar, ¿no? Y me recuelga. Le recuelga algo para bailar. Esto de bailar, me decía, me recuelga, ¿viste? Y yo le decía, sí, veo que te recuelga. No sé si como que tendrías que ir, ¿no? Le digo. Y me dice, bueno, sí, está, dice, yo voy a arreglar no sé qué, y tipo, se metió así de una y le fue re bien, ¿no? ¿Y vos nunca te interesó eso? No, a mí no me interesa porque yo soy coach, solamente. No me interesa salir al aire ni nada por el estilo, ¿viste? Pero está, por lo menos, para que ustedes sepan cómo es, ¿no? En realidad tenés que hacer abdominales. Tenés que hacer abdominales. A mí no me gusta. ¿Cuál es el secreto del abdominal? Y mirá, ¿querés hacer la prueba? A ver. Dale, mirá. Vos te tenés que agachar, ¿no? Bueno, a ver, Kike, dale. Agachate. Vos preguntaste, vos pediste. No, tirate en el piso. Te tirás en el piso, entonces ahora yo te sostengo los pies, ¿viste? Dale, yo miro tranquilo. No me hagas cosquillas, no me agarres ahí. Dale, no, ahí. Boludo, en serio, porque si no, no vas a... No, está bien, Luli, pero me estabas haciendo cosquillas. Bueno, está, entonces te sostengo los pies. Vos tenés que hacer 100. ¿Qué? Bueno, para arrancar, Jordi, porque si no, no vas a poder nunca, ¿entendés? Dale, yo sigo el programa, dale. Dale, vamos a probar. ¿Puedo arrancar por la número 100 y termino? Uno, dale. Ah, no vas a llegar nada. Así. Dale, parate porque así no vas a poder. Mejor hagan sentadillas. Hagan sentadillas. No, para vos. No. Vamos a hacer sentadillas. Vamos a ver, el chico me pone la música. Dale, vamos. 1, 2, 3, todos. Así. Levantás los pies, ¿viste? Levantás un pie, levantás el otro. Levantás un pie, levantás el sigo. Otro. Agachaditos. No, agachaditos. Ahí está, nos agachamos. Respira profundo. Nos agachamos, ¿viste? Ahí como que vas entrenando. Guarda, que no se escape nada, No. Para, me dio un calambre, calambre. Para nada, no, eso porque estás mal. Eso porque estás mal entrenado. Tenés que comer banana, tenés que tomar mucha leche. Luli, para que te voy a contar. Arrancamos contigo. Sí, dale, cuando quieran, obvio. Sí, ahora mismo ya nos vamos después de acá. Salimos a correr. Pero en realidad, ¿saben qué? Yo entreno, mejor dicho, soy coreógrafa de las chicas de Parque Jurásico. Ah. O Jurásico, a mí me gusta decir Jurásico. Jurásico tiene más glamour. Sí, viste, bien. Que tiene otra Luli, cosa. A nosotros ya nos enganchaste porque te vimos, sí. Y ya nos pareces increíble. Pero contale a la gente que nos está escuchando, ¿a quién has entrenado? ¿Qué cosas has hecho como para decir, Luli es la posta? Luli, bueno, es la que me saca de la quietud. Claro, en realidad nosotros... yo le enseño a las chicas de Parque Jurásico, bailan muy que bien, bailan bárbaro, ¿no? Están recoordinadas todas, impresionante, una sincronización terrible tienen. Andan bárbaro las chiquilinas, la verdad. Pero en realidad, yo en mi experiencia, lo que hice, digamos que fue cuando hice el pum así para arriba. El pum para arriba. Explotó. No hizo boom, hizo pum. Pum para arriba. Es mayor, sí, la verdad que eso fue bien para arriba. Resulta que bueno, que yo en realidad lo que hice fue bailar con Alcides. ¿Cómo? Con Alcides. Era bailar con Alcides. bailarina de sida, salía con una pollerita. Eso sí que es currículum, ¿eh? Eso no lo tiene cualquiera. Sí, salía con una pollerita negra y nos ponían un topcito de arriba, así, medio. Dependía de blanco. A veces cuando bailábamos violeta nos ponían un top violeta. Pero, y bailábamos violeta. ¿Querés que te muestre cómo bailábamos? La vueltita, a ver, la vueltita. Y después tenías que hacer con la pierna para acá y para allá y tirabas y se veía todo. A ver la vueltita, la vueltita. A ver, la Después nos haces el tema completo, por favor. Sí, dale. Dale, Luli. ¿Qué más hiciste? Aparte de. Bueno, me imagino lo del Siestia. Debe haber abierto las puertas de un mundo de parándolo. Sí, totalmente. ¿Tú bailaste o tú saliste alguna vez en carnaval? Bueno, en carnaval no, sí en las llamadas, por ejemplo. En las llamadas, bueno, pero saliste tipo con los tamboriles. Claro, sí, no, en el carnaval, en el Teatro Verano no. Bueno, nosotros... es un sueño, ¿no? Digo, porque lo que hice fue en el 2005, sí. Coreografías para la gente de Los Cíngaros. Mira. Bueno, pero Los Cíngaros... ¿Con el Pinochito? Y bailábamos, claro, bailábamos tipo canciones de Cristian Castro y los chicos levantaban los brazos y bailaban. Te fuiste muy para arriba, ¿sí? Es ahí, ¿no? Cantábamos con canciones. Me acuerdo que en aquella época se usaba una que era Amor de Cristian Castro, que los chicos le cambiaban la el tono, ¿viste? Le claro, porque lo tienen que hacer de una canción que la canta una persona, la tienen que cantar varios. Claro, claro. Entonces los chicos como que estaban recopados con eso y bailaban, así que bueno. Hicimos terribles coreografías para Los Cíngaros. No, veo que estás empapada de la cultura carnavalera, ¿no? Sí, totalmente. Pero también estás empapada. Sí, te. Estás empapado, sí, pero no. La verdad, esa sudadera. Bailando. ¿De dónde se le marca? No, mirá. Bailando. Date vuelta un minuto. Sí. La gotita que le está cayendo acá en el hombro. En la espalda me cae siempre sin la gotita. ¿Te cae por la espalda? Sí, me cae. Sí, después se me moja la cansa y sí. Ay, queda horrible, horrible, horrible. Ahí queda la franja negra. ¿Viste cómo suena del escote? Como... No. ¿Viste? Terrible. José, concentra. ¿Les gusta el reggaetón? ¿El perreo? Vamos a hacer una clase. A mí me gusta verlo. Sí. Sí. Soy un gran practicante. Bueno, digamos, vamos a hacer de cuenta que vamos a bailar un reggaetón, dale, ¿no? Entonces, si nos ponen la ¿ahora? Música, por ejemplo, de reggaetón. A ver, poneme un daddy. Nos ponemos a ver. Un daddy, ¿no? Por ejemplo, la llamada de emergencia que me encanta, ¿no? Entonces, tipo, el perreo vendría a ser, tú te pones atrás. Yo me pongo adelante y bailás. Y tenés, yo voy a pegar el saltito ahora, mirá. Pero dale, Kiki. Pará. No, bueno, pero es en el momento, tú tenés que responder. Dale, vamos de vuelta. Uno, dos, tres. Yo lo que hago es el trrr, porque es cuando se tienen que dar cuenta que viene el perreo, ¿no? Claro. Ese es el baile, claro. Yo lo aplico con Abigail. Como un ladrido, es como un prrr. Con Abigail. Como si fuera el ladrido de un canario. Esa es la idea de. Con Abigail lo hacemos, yo le hago trrr y eso ya sabe que viene el perreo. No me digas que Abigail va atrás. No, iba adelante, obvio, es una chica. No, está bien, porque si llegaba a ir atrás se te complicaba. No, es una chica. Bueno, chicos, nada, en serio, bueno, más o menos. Así que arrancamos ahora, nos vamos para la rama. ¿Querés invitar a la gente? ¿Nos está oyendo? ¿Quieren que los espere después? O sea, de acá, los espero. Sí, mirá, nosotros estamos esperando a Florencia, que nos dijo que ya venía. Vamos a esperar a Florencia y vamos a ver. Capaz que le interesa a ella, capaz que le hace bien. Conoces a Florencia, que la vi que andaba medio como necesitando, no sé qué. Yo a Florencia la veo bien para el reggaetón, sí, te digo. Me parece que se te va a aprender, Luli. Creo que va a andar bien también. Yo creo que igual, sí, capaz que se prende con Abigail, Florencia, también. Capaz que sí. No, en el tema del perreo, que lo hace muy bien. Capaz que le cuelga. Sí, no sé. A Florencia no lo sabemos. ¿No le bueno, cuelga? ¿Querés pasar alguna información? Bueno, nada, yo les quiero decir en realidad que ahora nos vamos a juntar en la Rambla. Nosotros, por lo general, siempre los sábados de mañana, tipo a las 9, nos estamos juntando. Ah, un horario excelente. A las 9 de la mañana, los sábados, nos estamos juntando en el Tres Fantasmas. Es un lugar que nos queda justo a todos. Ahí en Parque Rosó. En el Tres Fantasma. Ah, pero bueno, bajando por Sarmiento para la Rambla. En la Ramírez. No, en el Tres Fantasma. Ah, bueno. Mismo, en el Tres Fantasma, donde está la manito que sube y baja. Sí. Bueno, ahí nos juntamos los sábados. Y la idea, bueno, nada. ¿Por qué? Tenemos dice el lugar de referencia, sí. Porque yo veo cuadras. Tipo, nos queda re bien a todos, ¿no? Obvio, claro. Yo busco el lugar que nos quede mejor a todos. Entonces a las 9 nos juntamos ahí. Y bueno, armamos el equipo rutina, y salimos todos a caminar y a correr. Yo no sé si para este sábado... Es importante que todos se lleven un iPod. Ah, Porque ¿por cada uno se cuelga con su música, digo, yo llevo la mía, y lo importante es que ustedes estén atentos a mis señas que yo les voy a ir haciendo cada tanto. Pero podrías hacer, te tiro esto como recomendación, sí, Luli, podrías hacer un compilado, ¿verdad? Sí. Y mandarlo por mail o que sea de descarga en una página. No, todos corremos, gusta, todos corremos con la misma música. Sí, pero a mí me gusta en realidad que los chicos tengan más bien su música, porque libertad. Cada uno se incentiva con algo, ¿no? Claro. Bueno, pero Luli, en entonces realidad, no sé si el sábado, José, ¿estamos? Y no sé, arreglamos. No están mis planes. Se van cómodos. Tipo, no vayan de vaquero, vayan de calcitas, de remerita y short, todos. Una sudadera. No, porque short se te empieza a subir y te va a terminar raspando zonas íntimas que no te va a gustar. Entonces, vamos a tener mejor vamos a tener eso de la calcita larga o el jogging largo. Y vamos corriendo. Y una botellita de agua siempre. Vamos, que ustedes están. Vos ya estás bárbaro. Sí. Vos empiezo. También estás bien, pero tenés que agilizar. Vamos, y tonificar, vamos. ¿No? Hay que tonificar. ¿Te parece si arrancamos ahora? A ver, sí. Si arrancamos un poquito y nos vamos con ¿nos esto. Vamos? Dale. Con los ejercicios. Sí, sí, sí. Me acompañan hasta dale, la te seguimos a la entrada. Tipo, dale. Nos vamos mejor escuchando alguna de esas de tipo violeta, ¿sí, no? Dale. Sí, sí, sí. Nos haces pan, pan, pan, pan, pan. Ay, sí, trencito. Dale. Pepe, pepe, pepe. Nos aprendemos. Dale. ¿Cómo le gusta caminar? Sobrecito como la marea, su mirada te puede matar. El codeo. ¿Sentís que te funciona mal el parlante? Es eso. Pegale. www.unhuevorevista.com. El codeo, los jueves a las 22:30 horas. unhuevoradio@gmail.com. Prendé la computadora. Apagá la tele. Prendete de esta. www.unhuevorevista.com. El codeo a las 22:30 horas. No te ofrecemos lo mejor, pero tampoco lo peor. ¿Escuchaste eso? Pa, me sacame mató. Eso. Pará. Ese acople. Me dejó la cabeza como. No. Ah, me cortó la cabeza en dos eso. No, tal fue, cual. Aparte, fue un acople larguísimo, ¿viste? No, duro. Pará, no, pero vas a hacer eso. ¿Quién está manejando ahí la consola? A ver, a ver. Ale, sos vos. No, ¿vos hiciste eso? Pará, ubicate un poco. Vos, mirá lo que hacés. Nos querés sacar los oídos. Ya tenemos poco oído. Lo único que nos va quedando la voz y vos no querés sacar todo. No querés sacar todo. Pero aparte, qué molesto, ¿no? ¿Viste cómo te interrumpe? Ah, lo sí. Que no. Pero o sea, venís con algo y de repente te lo cortan este, así, este ¿no? tipo de ruidos aparte es como que los recordás y te vuelven a doler, ¿viste? Ah, es impresionante. No, tal cual. Además, imagínate todo el programa nosotros grabando con un sonido de esos. No, imagínate no, lo que sería. Imagínate lo que ahora, ¿no les ha pasado, por ejemplo, de estar en una fiesta y pararse al lado de un parlante no. sentir sí, de repente sí, que se hace como un acople o algo, ¿no? O en una fiesta con un toque de rock, de repente sentís como algo que te. Un agudo que te. Es un tal ruido cual, re sí, molesto. Sí, a mí me pasa también a veces, en algunas fiestas, a mí me gusta estar cerca del parlante. Del parlante. A veces, porque es eso como que tenés la inmediatez, ¿no? De que tal sabés cual, ¿no? lo que sale claro. al toque. Y tenés eso de que te apabulla el ruido, sí, ¿no? Sí, tal cual. Además, te entra. Te envuelve la música del cuerpo y empieza a vibrar todo el cuerpo. ¿No? Opa, ¿no te ha pasado? A ver, haceme ese vibre de vuelta. Oh, opa, mirá cómo le vibra a José. Cortemos ahí. No. Otra cosa que me impresiona bastante es los gatos, ¿no? Es como que siento que hay un niño que llora todo el tiempo. Ah, el ronroneo, el no sé qué tipo de gato te referís vos, ¿no? Yo me refiero al gato animal, ¿no? Bueno, también. No, detalles, Quique. El maullido del gato, ¿no? El maullido claro, del gato a veces me da, cuando me uno como, lo escucha de lejos. Pero a veces viste que se pelean y cuando se pelean es... Y cuando están procreando, yo te los regalo, pero así en bandeja, te los pongo en una bolsa y te los tiro. Mira, no me ha tocado gato, ver no es de los regalos más creando, claro, pero... no es de los regalos más lindos que más hacer. Jimen, ¿se puede decir? No sé, pero pegan unos gritos que son tremendos. Yo los detesto. No, Flor, regalame un libro mejor, no me regales. ¿No te regale un gato? No, y menos procreando así. No, ¿viste el silencio, no? Sí. También, ¿no? Genera algo, ¿no? Te genera ciertas cosas. ¿No te pasa a veces de estar hasta, no sé, en una hora de la madrugada en tu casa y sentir como un pitido? Escuchar el silencio, justamente, ¿no? Sí, ese tal cual. Ese como zumbido apenas apenas notorio, pero que uno, si se concentra, empieza a hacer un ruido. Y qué lindo, ahora que me decís el ruido del silencio, qué lindo un domingo de tarde, imagínate, ¿no? En tu casa, silencio, leyendo un libro y de repente se siente el ruido de la calle. Ah, es una emoción. Está pronta el agua. Sabés que viene el mate. Sí, eso se que viene verdad, el mate verdad, y sentís el ruido de la caldera que chifle y decís, esto es Uruguay, vos. No, claro, pero qué increíble, así como lo del silencio, en ese tipo de sonidos también naturales, si se quiere decir. Estaba pensando en las olas, ¿no? Cuando yo voy a una playa y más perfecto que hay. La cosa es que me encanta dormirte escuchando las olas, debe ser las cosas más placenteras que hay. ¿No? Como si pones un caracol en el oído. Esa paz, a ver, no sé, como un ruidito de olas así. Y despertarte. Te va envolviendo, te va atrapando. Claro. Y te despertás y te arde todo. Porque te quedaste dormido al sol. Te arde la espalda y no te puedes mover. ¿No están escuchando de fondo un ruido como... Para mí que vuelve el acople. No. Yo me voy a sacar los auriculares porque para mí que vuelve el acople. No, prendas esa llave. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,